Rosita, ¿ya encontró a su gato? Ayito, ese gatito condenado no lo encuentro. Ayito, te digo que ese gatito no lo he encontrado. Ya encontró a su gato. Ayito, ya me cansé de buscarle y no la encuentro.